antes de nada. Te quiero, amor, es lo primero que tengo que decirte. No vaya a ser que el mundo de tanta cosa a mí se me despiste. La dispersión es algo que siempre insiste en hacerse un hueco entre este par de dos. Luego está el tema, ya ves, ¿dónde están los? Mírame despacio, tu despertar, tortuga, pestaña, sonrisa, boquita de pájaro y esos movimientos de cadera que me tienen alegremente loca. ¿Dónde están los? Mírame despacio, tu despertar, tortuga, pestaña, sonrisa, boquita de pájaro y esos movimientos de cadera que me tienen alegremente loca. Es algo que siempre insiste en hacerse un...